para todos los chiquilines de la calle. Volvemos a grabar este tema después de tantos años, que marcó el rumbo de la banda fugitiva. Y arriba las palmitas, vamos, che. Para todos los caras sucias de la calle, le mandamos un abrazo para Sebastián Reina Correa, el chiquilín de la calle. ¡Eva! ¿Quién fue que te abandonó? Si apenas eras un niño, de tropezar y caer con las piedras del camino. ¿Quién fue que te abandonó? Como un perro vas perdido, buscando de la basura, de las sobras que han comido. Chiquilín de la calle, marginado por alguien, él no tuvo la suerte ni el refugio de nadie. Chiquilín de la calle, duermes en cualquier parte, bajo un cielo de estrellas y el rocío en tu carne. Para todos los chicos que trabajan en la calle, para todos los lucras botas, para todos los vendedores. ¡Lleva! Terminando este disco para todos ustedes. ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! Para toda mi familia, para la familia de Claudio Peralta, le mandamos un abrazo. Para Martín y para Leo y para Babicho. ¿Quién fue que te abandonó? Si apenas eras un niño, de tropezar y caer con las piedras del camino. ¿Quién fue que te abandonó? Como un perro vas perdido, buscando de basura, de las obras que han comido. Chiquilín de la calle, marginado por alguien, él no tuvo la suerte ni el refugio de nadie. Chiquilín de la calle, duermes en cualquier parte, bajo un cielo de estrellas y el rocío en tu carne. Para la Mili, de parte de su papá Andrés, del liceo. Para la gente de Buenos Aires. Para la gente deportivo La Cortada, barrio Patricio. Le mandamos un beso. Para los chicos de la Mirrel, también le mandamos un beso. Para todos los bellos de corazón, muchísimas gracias. Para Mugabi. ¡Ahí no vas! Chiquilín de la calle, marginado por alguien, él no tuvo la suerte ni el refugio de nadie. Chiquilín de la calle, duermes en cualquier parte, bajo un cielo de estrellas y el rocío en tu casa.